Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. An attorney for WikiLeaks founder Julian Assange. Un abogado del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, afirmó haber oído que en Virginia autoridades estadounidenses han seleccionado secretamente un gran jurado con el objetivo de acusar a Assange. El abogado John Stephens realizó estas declaraciones durante una entrevista para la cadena de noticias Al Jazeera. Assange permanece detenido en una prisión de Londres desde el pasado martes por una orden internacional de arresto para enfrentar acusaciones de delito sexual en Suecia. Mientras alrededor del mundo continúan las manifestaciones de protesta en apoyo de Assange, son cada vez más los pedidos para que el acusado enfrente cargos en Estados Unidos. Durante el fin de semana, el exfiscal general del gobierno del presidente Bush, Michael Mukasey, dijo que espera ver a Assange procesado bajo la ley de espionaje de 1917. Meanwhile, Julian Assange's mother has spoken. Mientras tanto, la madre de Julian Assange realizó declaraciones en defensa de su hijo. Christine Assange viajó a Londres para intentar visitar a Julian en la cárcel. Christine Assange dijo: It's a worry, of course. Estoy preocupada, claro, no soy diferente de cualquier otra madre. Cada vez que hay noticias me pego a ellas. Estará bien. Estas gigantescas fuerzas han decidido detenerlos y no van a jugar según las reglas. Christine Assange defendió las acciones de Julian y exhortó a los seguidores de WikiLeaks a defender sus derechos. Christine Assange dijo: No den por sentadas sus libertades o las perderán. Mucho se ha peleado por ellas. Muchas personas han perdido la vida y no las protegemos. Las vamos a perder. La próxima vez podría ser su hijo o su hija. Mientras el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, permanece en la cárcel, el sitio web de denuncia continúa publicando cables diplomáticos clasificados de Estados Unidos. El último conjunto de cables muestra que, hace 10 años, el gobierno de Clinton evaluó reemplazar al presidente de Zimbabue, Robert Mugabe. Un cable secreto de noviembre de 2000 revela que la entonces secretaria de Estado asistente de Estados Unidos, Susan Rice, y el líder de la oposición en Zimbabue, Morgan Tsvangirai, discutieron varias posibilidades para cesar a Mugabe, quien es presidente de Zimbabue desde que ese país obtuviera la independencia de Inglaterra hace 3 décadas. Other newly released diplomatic cables by WikiLeaks. Otros cables diplomáticos recientemente publicados por WikiLeaks describen al Estado postsoviético de Uzbekistán como un mundo espeluznante de corrupción incontrolable, tortura, esclavitud, servidumbre y crimen organizado. Sin embargo, los cables revelan también que Estados Unidos se esfuerza especialmente por satisfacer los deseos del presidente de Uzbekistán, Islam Karimov, debido a que él mismo autoriza el pasaje de una línea militar estadounidense de suministros con destino a Afganistán. El embajador estadounidense Richard Norland advierte en un cable a Washington: es claro que presionar a Karimov podría costarnos el tránsito. Otro cable publicado por WikiLeaks últimamente revela que el expresidente colombiano Álvaro Uribe estaba dispuesto a ordenar a sus tropas que cruzaran la frontera con Venezuela y capturaran a líderes rebeldes en el año 2008. Según un cable secreto, Uribe dijo al almirante Mike Mullen, jefe del Estado Mayor Conjunto estadounidense, que estaba preparado para autorizar a fuerzas colombianas cruzar la frontera con Venezuela, arrestar a líderes de la FARC y ponerlos a disposición de la justicia en Colombia. A menos de 2 meses de la reunión entre Uribe y Mullen, el ejército colombiano atacó un campamento de la FARC en Ecuador el 1 de marzo de 2008. Durante el ataque fue asesinado Raúl Reyes, uno de los principales líderes del grupo rebelde. Además, Uribe dijo a un grupo de visita de legisladores estadounidenses que el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, representaba una amenaza para América del Sur similar a la que Adolf Hitler supuso alguna vez para Europa. Un grupo de ex miembros de WikiLeaks anunciaron que planean lanzar una organización rival llamada OpenLeaks. Uno de los fundadores del grupo afirmó que el nuevo grupo era necesario ya que Julian Assange había debilitado WikiLeaks. Daniel Domscheit-Berg dijo que WikiLeaks se había centrado demasiado en una sola persona y una sola persona siempre es mucho más débil que una organización. Al igual que WikiLeaks, OpenLeaks permitirá a las personas enviarles información secreta. The UN climate talks in Cancun came to a close. Las negociaciones de la ONU sobre el cambio climático culminaron el sábado en Cancún tras la firma de un modesto acuerdo para combatir el cambio climático. Mediante este este documento, conocido como Acuerdo de Cancún, las principales economías se comprometen a reducir voluntariamente sus emisiones de gases de efecto invernadero, pero no se establece en qué medida se deberían reducir las emisiones a nivel mundial. El acuerdo tampoco incluye el compromiso de extender el protocolo de Kioto más allá del año 2012, fecha en que expira su primer período. El acuerdo establece además un fondo climático ecológico que será dirigido por el Banco Mundial. Previo a la clausura de la cumbre, Todd Stern, enviado a Estados Unidos para el cambio climático, celebró el acuerdo. Todd Stern dijo: permítanos hacer lo necesario para apoyar la presidencia mexicana, hacer este acuerdo y situar al mundo en un camino más esperanzador hacia una reducción de las emisiones y hacia un futuro sustentable. Sin embargo, el gobierno boliviano expresó sus profundas reservas respecto al acuerdo climático, ya que, según expresó, no hace lo suficiente para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Durante la noche de clausura de la cumbre, Pablo Solón, embajador de Bolivia para las Naciones Unidas, expresó las preocupaciones de su país. Pablo Solón dijo: nosotros, responsablemente, no podemos acompañar un texto que, primero, no garantiza el segundo periodo de compromiso del protocolo de Kioto, pero lo peor, que establece que va a haber un incremento de la temperatura de más de 4 grados centígrados. Esto sería hacernos a nosotros responsables de una situación que mi presidente la ha calificado de genocidio y de ecocidio. Miles de prisioneros de al menos 7 cárceles de Georgia comenzaron una huelga el jueves en protesta por las malas condiciones de vida y de trabajo. Los reclusos aparentemente convocaron la protesta no violenta en gran medida mediante una red de teléfonos celulares prohibidos. Dicen que seguirán negándose a abandonar sus celdas o desempeñar sus labores hasta que reciban una mejor atención médica y nutrición, más oportunidades educativas, decisiones de libertad condicional justas, mayor contacto con sus familiares, una remuneración por el trabajo que hacen en prisión y se ponga fin a los castigos crueles y fuera de lo normal. Dos ex miembros del gabinete se unieron a la gigante bancaria Citigroup. Peter Orszag, quien fue el primer director de presupuesto del presidente Obama, firmó un contrato con el grupo de la banca de inversión de Citi como vicepresidente. Orszag renunció al gobierno de Obama en junio. Su contratación tuvo lugar poco después de que Citi también contratara a Carlos Gutiérrez, quien trabajó como secretario de comercio durante el gobierno del presidente George W. Bush. En noticias de Afganistán, 6 soldados estadounidenses y 2 soldados afganos murieron en el domingo, cuando un hombre embistió instalaciones militares construidas recientemente con un minibús cargado de explosivos en la provincia de Kandahar. El New York Times informó que uno de los mayores capos de las drogas de Afganistán de los últimos años también fue durante mucho tiempo un informante remunerado de la CIA y la Administración de Control de Drogas, DEA por su sigla en inglés. El Times detalla cómo en 2006, en la cumbre de su poderío como capo de las drogas, el gobierno de Bush secretamente envió a Aji Huma Khan a Washington para una serie de reuniones clandestinas con oficiales de la CIA y la DEA. Estas reuniones se llevaron a cabo a pesar de que Estados Unidos estaba recibiendo informes de que él estaba por convertirse en el narcotraficante más importante de Afganistán y estaba sobornando a los líderes del Talibán y a políticos corruptos del gobierno del presidente Hamid Karzai. Huma Khan finalmente fue arrestado en 2008, pero Estados Unidos nunca reveló su rol como informante. Un ex oficial de la policía de Nueva Orleans fue declarado culpable de asesinar a balazos a un hombre afroestadounidense poco después del huracán Katrina. Este oficial, David Warren, fue declarado culpable de dispararle a Henry Glover, de 31 años de edad, con un rifle de asalto. Otro oficial fue declarado culpable de quemar el cuerpo de Glover luego de que se desangró hasta morir en el asiento trasero de un automóvil. Un tercer oficial también fue declarado culpable de escribir un informe falso para encubrir el crimen. La muerte de Glover fue detallada por primera vez por el periodista de investigación A.C. Thompson de ProPublica. Durante un discurso ante un grupo de defensa musulmán cerca de San Francisco, el fiscal general Eric Holder negó el viernes las acusaciones de que las tácticas antiterrorismo del gobierno son demasiado agresivas y están al límite de tender trampas para iniciar delitos. Holder defendió los métodos del FBI usados en las recientes operaciones encubiertas contra grupos musulmanes estadounidenses. La directora ejecutiva de los defensores de los musulmanes, Farhana Kera, quien invitó a Holder a hablar ante el grupo, dijo que muchas personas sienten que el gobierno ha estado engañando a los musulmanes para incitarlos al terrorismo. Farhana Kera dijo: nos preocupan mucho las tácticas de vigilancia que usa el FBI. Cinco víctimas de secuestro y tortura por parte de la CIA durante el gobierno de Bush le solicitaron a la Corte Suprema que restituya su caso contra la filial de Boeing GPSN Data Plan. La demanda acusaba a GPSN de organizar al menos 70 vuelos desde 2001 como parte del programa de rendiciones extraordinarias de la CIA. El caso fue presentado originalmente en mayo de 2007, pero el gobierno de Obama continuó con la postura de Bush de imponer el llamado privilegio de secretos de Estado para que el caso fuera desechado. Un tribunal federal de apelaciones apoyó al gobierno y desechó el caso en septiembre. La Corte Suprema decidirá si aceptará la apelación en los próximos meses. Un tribunal alemán rechazó una demanda presentada por la víctima de una rendición extraordinaria, Khaled al-Masri. El Masri estaba intentando obligar al gobierno a procesar a los agentes que, según dice, trabajaban para la Agencia Central de Inteligencia, CIA, y lo detuvieron ilegalmente durante 5 meses en 2003. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.